mi sangre, pero no podemos. Sí, mi sangre, pero no podemos meter el tráiler al mar. Se hunde, mi pana. No, espérate, güey, aguanta, güey. Es que no mames, güey, entra la. Un saludo al conde Aldro Berendeski. Que andaba perdido. Iba llegando a Mérida. ¿A Mérida? ¿Mérida? ¿A dónde? A Mérida. Cállense. Ya. No corten la inspiración. Un traje marinito para usted, para mí, mire nomás. No, no me gustó. Otra vez, güey, porque no se entendió ni más. Traje de marinito, güey. Marinito. Marinito. Marinito, es que es marinito, güey. Marinerito, güey. No, güey, ese güey es que le huele, se dice marinito, güey. Di marinerito. Este güey no sabe, güey. Saludo para el güey que pasó los saludos para el güey de la Real Lengua Española que quiso venir a corregir nuestro lenguaje, güey. ¿Sí lo viste, güey? Sí, güey, que dijo que era marinerito. Ay, marinito, güey. Va. Y ya se fue, güey, el que dijo marinito. No, mi pana, no te preocupes, mira. Aquí en el maletín traigo mi equipo de navaja. De navajación. Una, o dos. Sea, navajas. Tres, otra vez. Una, dos, tres, cállense. Aguante que se corte la inspiración. Una, dos, tres. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Aguanta, güey. Aguanta. Ándale, ándale. Una, dos, tres. ¡Ájale! No, pues pinche campito está toda madre. Hasta te palece. Te palece. Puta madre, güey. Achinándote, güey. Chicho. Es la presencia del conde la que me está. Pues qué pensabas. Que los maletines nomás es. Pues qué pensaba. Que los maletines nomás es. Pues qué pensaba. Que los pal. Pues qué penta. ¡Puta madre! Aguanta, güey, que ando pedo. Así es este pedo. Sirvámonos más vodka. Uno, dos, tres. Pues qué pensaba. Que los maletines nomás se usan para una cosa. Pues qué pensaba. Que los palet. La verga. Pues. Paletones. Marinela. ¿O qué eran? ¡Ah, pinches perros de mierda, güey! Son los que hacen que me equivoque, güey. Es la culpa de los perros. Audiencia, es culpa de los perros que se equivoque el señor Ye. Tómalo. Pues, ¿qué pensaba? ¿Que los maletines nomás se usan para una cosa o qué? Yo los uso para. Yo los uso. ¡Ándala, osa! Sí, güey, sí, güey. No, salte. Nomás puja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma, pues! ¡Toma, pues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Dos días después. Es que andaba cagándose el güey. Dos días después. No me sale, digo, ahorita, güey. No, una, dos, dos, tres. Dos días después. Yo me la aviento, güey. Dos días después. Eso sí me sale, güey, pero el otro no, güey. Gonzo no me sale, güey. Dos días después. Dos días después. Waffles dormido. Aquí está, güey. Tenemos locutor, güey. Sí, güey. Dos días. Otra vez, lo más fuerte, güey. Más fuerte, güey. Dos días después. Dos días después. Dos días después. Puta madre, güey. No mames. Mames, güey. El conde acaba de salpicar toda la pantalla y a mí, cabrón. Perdón, güey. No te preocupes, güey. Usted speak Spanish o speak Spanglish. Speak Spinglish, güey. Speak Spinglish. Déjale, sí, güey, está bien, güey. Sí, güey. Como que no me preocupe. Y luego, que no te entiendo. A ver, dígame, pues, ¿a nombre de quién está la reservación? Hijo de tu pinche madre, ya me iba a pasar lo mismo que este güey. ¡No, que no te entiendo! ¡No! En este hotel no hay habitaciones. Una, dos. Pinche cuartote grande, güey. Ándale, güey, es un pinche cuarto nomás, güey, con la recepción. Acomódate donde puedas, güey. Dos días después. Una, dos, tres. Está cabrón entenderle este pedo, güey. No, me salió más gacha la letra de lo normal, güey. Aguanta, güey. Una, dos, tres. Es fue mamada, güey. No sé qué es sordo, güey. Sin mamadas, güey. No digas mamá, no, como sin mamadas, güey. No, sí me sé que no. Lo digo, güey, ese puto no lo digo, güey. No, pero no. Bueno, lo, a, en vivo sí oigo. Estoy al revés, me estoy quedando ciego, pero no sordo. Sí, no, yo. Yo sordo nada más, güey. Sordo, pero no yo, ciego. No mames, güey, chingada madre. O sea que de los tres cabrones aquí no se hace uno, güey. Este güey está sordo, este güey está ciego y yo con la puta tos que no se me quita. Chingada madre. Como los tres mosqueteros paralíticos. Los tres mosqueteros se solicitan. Los tres mosqueteros lisiados, güey. Incapacitados, güey. Ah, lugar para madre. Gente incapacitada. Vamos a vivir de la pura pinche incapacidad. Nos tenemos que juntar los tres, güey. Oye, güey, es que fuera de mamadas no oigo los pinches perros, güey. En vivo sí, güey. A ver, güey, ¿tú qué oyes? Como que alcanzo a escuchar unos pinches perros, pero ¿tú qué ves, güey? Misión Imposible, Televisa, Reality Show. Había uno, güey. Y yo les voy a escribir, cabrón, no más, güey. Ah, ese güey dice que ¿dónde está el baño, güey? ¿Tú qué oyes? ¿Tú qué ves? ¿Tú qué oyes? ¿Tú qué ves? A ver, güey, habla. Chale, güey. Uno, dos, tres. Uno ciego, el otro sordo y el otro mudo, puta madre, güey. El ciego, el sordo y el mudo. El mudo, el ciego y el sordo. Nunca he oído, güey. Una, dos, tres. Bueno. Gracias, gracias para el Loki. Puta madre, güey. Una, dos, tres. Pinche Logan culo. Una, dos, tres. No te preocupes. Aguanta, güey. No te preocupes. No. Vas a mamar, güey. Una, dos, tres. Al revés, güey. Esos problemas me gustan, mano. Échamela. A ver, señora Rodorima. ¿Cómo? Rodomira. Ándale. ¿Y luego? Pues es que. Es que. Pues es que pues es que como no, mucha ensalada de repollo. Ay, cabrón. No, de repollo, güey. No, de repollo con cebolla, güey. Ay, cabrón, no mames. Tengo muchos. Ay, luego. Tiene avionazo. ¿A mí qué? Ay, cabrón. Wey. Dale, güey. ¿Qué quieres? ¿Que te los huela? ¿Qué comiste o qué? ¿Qué quieres? ¿Que vaya a leerte los pancetas que comiste o qué? Dos,